canción de corazón a mi balcón. Esta canción de corazón se llama el blues de mi balcón. Yo soy feliz en mi balcón, lleno de cielo, lleno de sol. Como un avión, este balcón vuela que vuela de sol a sol. Ya se termina esta canción, pero yo sigo en el balcón. Sigo cantando de corazón, cantando el blues de mi balcón.